soy de aquellos que a la primera flecha dan vuelta atrás. Declaro, soy de aquellos que a paso de vencedor pelea con valor. Yo soy guerrero del ejército de Dios. Yo soy guerrero.